si ama se prepara na boca mas no bolso tem que é dinheiro mamãe camarino vamos embora Mibali maloba Mibali ya maloba Kosala na bikoko kosa basi Mibali ya maloba Mibali maloba Mibali ya maloba Kosala na bikoko kosa basi Mibali ya maloba Deus tá falando contigo meu querido oh, oh, oh. A sua beleza sempre brilha tanto Fica na borro, beleza. Vem cá, minha amor, cantarei. Maloba, a mamá, beleza. O salada me noco com sapassi, me balia maloba. É um pá, é um pá, me balia maloba. O salada me noco com sapassi, me balia maloba. Balia maloba, kakase maloba, koko sabasi, kakana maloba, ma promesse bele bele, nyonso tu, kwazwa yo fele, ma komisa koko sa verite, ezamabe, kaka koko sabasi, mwasa lingi yo oko siye ma watro, kona balia maloba, bali maloba, balia maloba. Salana bino koko sabasi mibali ya maloba mibali maloba mibali ya maloba Salana bino koko sabasi mibali ya maloba Aluta continua Victoria Seta Mambo Mabui Musa e Musa, outro brega Musa e Musa e Musa, outro brega Musa e Musa. Christian Lemar, si tu ne reviens plus, tu dois prendre tes charges de tes enfants que tu les as abandonnés pour ton propre plaisir. Musa e Musa, outro brega Musa e Musa e Musa, outro brega Musa e Musa e Musa, outro brega Musa e Musa. Si se na viena loita, te piere ratarata, te la rubiere de sorto, mate tarumba soweto, Musa e. Aye aye. Bisenga bienga lowinga, de piere ratarata. Bisenga bienga lowinga, de piere ratarata. Irara rumba africana, matita rumba soweto. Oriembe madu, nauke morio eme madu. Oriembe madu, oriembe madu, nauke morio eme madu. Oriembe madu. Sala osoma okima otika mwasi na bana e Musa kaka kokosa ekomela yo lokola mukusa sokokosi teneti okufa e Musa tika kokosa ezamabe Mr. Musa ezamabe Musa e Musa otiblenga Musa e Musa e Musa otiblenga Musa e Musa Si mon nom a mon ali bosso mon a tout des jours. Eh, il fallait mon soulame. Il dansons, dansons. A quel nous dansons? Ah, maïdele la boula. Eh pas, eh pas.